me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco hoy mi vida para que la uses tú. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco hoy mi vida para que la uses tú. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, quiero ser un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco hoy mi vida para que la uses tú. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco hoy mi vida